Buen día, Pablo. ¿Cómo andás? Bien. Hugo, ha quedado Camusi metido en la campaña política. Por lo menos declaraciones del ministro de Desarrollo Social han dicho que Camusi ha cortado a muchos el servicio de gas cuando parecería que no correspondía. Por eso lo queríamos consultar a usted. ¿Qué tiene para decirnos de lo que ha ocurrido la semana pasada? Mira, en realidad, en el 2020, una normativa que estableció la prohibición de los cortes, que fue durante el 2020, para todos, digamos, aquellos usuarios vulnerables que acumulaban tres facturas, o más, ¿no es cierto? Sí, sí. El denominado decreto 311, que salió en ese momento, que después se amplió a 6 y después finalmente a 7 facturas. En el 2021, ya no sin no estaba más el decreto, retomamos gradualmente nosotros la gestión de morosidad y así se fue dando durante todo el año. O sea, no es algo nuevo y nosotros, muy lejos de lo que vos dijiste, metido en la política, para nada. Bueno, no obstante, a principios de este año volvimos nosotros, cuando retomamos la gestión, fue a acompañar al usuario que realmente manifieste la voluntad de pago. Antes que empiece a crecer la deuda, poderlo acompañar con distintas metodologías y distintas formas. ¿Cuáles son los planes de pago, por ejemplo? Claro. Hugo, le consulto, y la semana pasada, o en estos días de octubre, ¿hubo más cortes de servicio a vecinos y vecinas acá de la ciudad que los habituales o no? No, lo que hubo es lo mismo que pasa todos los años. Generalmente los cortes pueden llegar a aumentar al terminar el invierno, generalmente en el verano, pero eso es que todos los años pasa de la misma manera, porque por ahí en el invierno se va manteniendo. Pero nosotros, en realidad, y volviendo a lo que te decía recién, siempre que el usuario manifieste su intención de regularizar, vamos a buscar la manera de acompañarlo dentro de nuestras posibilidades, y más, está totalmente abierto los planes de pago que estamos dando en este último tiempo, inclusive toda la semana pasada o las semanas anteriores, en toda la Pampa, no solamente en Santa Rosa. Por eso yo quiero ampliar este espectro. Cuando digo en toda la Pampa, estoy diciendo porque es la zona que me toca estar a mí, pero es en todo Camusi. Claro. Hugo, por ejemplo, se denunció que hubo 70 cortes en Macachín. ¿Esto es así? ¿En una semana le bajaron? Mira, en Macachín no, hubo 50 cortes en todo el año. Y en octubre, precisamente, hubo 10. Bien, está bien que lo aclare, porque trascendió la semana pasada que hubo 70 cortes. Sí, bueno, pero hay información que por ahí, bueno, nosotros yo no quiero salir a discutir con nadie, ¿no? Está bien. Yo digo lo que nosotros hicimos. Y lo que nosotros queremos ofrecer a los usuarios. O sea, nosotros estamos ofreciendo los planes de pago desde mucho tiempo, estamos dando todas las posibilidades. Entonces, eso sigue, fue la semana pasada, va a ser esta, va a ser la próxima, porque es de la forma que estamos trabajando, y con gente que por ahí tenía mucha cantidad de facturas vencidas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en instancia de corte emitimos una nueva comunicación en donde le informamos que registramos saldos impagos y que se comunique con Camusi, que es lo que por ahí han recibido. Bueno, comunicarse con Camusi significa justamente que nosotros tengamos la posibilidad de hablar con esa persona y evitar que se llegue al corte, porque si llegamos a una solución con los planes de pago, ya está. O a lo mejor lo puede pagar en forma en total, o le damos la facilidad de ponerse al día de otra manera. ¿Y de estos cortes que hubo o que vienen haciendo, la gente se vuelve a conectar? Sí, la mayoría sí. ¿Sí? Sí, mucha gente sí, algunos no han podido, pero Pero muchos sí, pues se han acercado a pedir, ya sea con la oficina virtual, que lo pueden hacer, con, se han acercado a las oficinas, o sea, se lo ha atendido y se le ha dado la posibilidad de poder salvar la situación y que se le pueda reintegrar el suministro, ¿no? Reconectar. Claro. Hugo, y la política de Camusi, que recién, bueno, me dejaba entrever que aquel vecino o vecina que él, lo intiman, que se acerca ahí, hay posibilidad de que se refinancie o un plan de pago y eso. ¿Cuándo corta el servicio? ¿Cuántas facturas hay que deber? En estos momentos, sí. Hay gente, hay clientes que han debido hasta más de 18 facturas. O sea, lo que pasa es que, como decía hoy, en el 2020 una normativa que estableció la prohibición de los cortes de suministro, que era un decreto 311, dio primero 3 facturas impagas, después 6 facturas, después 7 facturas impagas, y bueno, eso lógicamente hizo que muchos buscaran su dinero, priorizaran en otra cosa, vamos a llamarlo sí, de esa sí, manera. Sí, sí. Entonces se le fue acumulando. Si no llegan después de esa etapa volver a pagar de a poco, es muy difícil que cuando se juntan muchas más facturas, poder encarar el pago. Por eso es que lo que estamos haciendo es, con todas esas facturas que deben, darle la posibilidad de un plan de pago. Bien. Hugo, y recién bueno, me mencionaba algún número de Macachín, diciendo que en el año hubo solamente 50 cortes de gas. Y acá en la ciudad de Santa Rosa, este último tiempo, ¿tiene algún número? El número de acá de Santa Rosa no varía mucho. Es más, es menor entre octubre y septiembre, por decir algo, es menor que el de enero-febrero. Bien. O sea, no cambia, hay una cosa, digamos, que en el verano va a pasar una cosa, en todos los meses de verano, y en los meses de invierno pasa otra. Pero porque es una lógica, de la misma manera que se consume más gas en invierno, la falta de pago empieza a brotar en los meses de verano. Ah, bien, bien. Porque las facturas de invierno se pagan en verano. Claro. Bien, así que no hay ninguna medida electoral, como se mencionó la semana pasada. No, eso que quede totalmente descartado. No, para nada. Bueno, bien. No, está bueno que salga a aclararlo, Hugo, que escuchar a alguien de Camusi y dar alguna explicación como la está dando. Así que aquel que fue intimado, que lo mejor que puede hacer es acercarse a Camusi. Claro, que se acerque, ya sea físicamente o por oficina virtual o por el chat. Entrando en nuestra oficina virtual tiene posibilidad con el chat, tiene un montón de facilidades sin tener que venir acá, de expresar cuál es el tema, y ahí se lo va a derivar a la persona que lo va a ir canalizando como para tener esta posibilidad. Ah, bien. Bien, Hugo, no sé si quiere agregar algo, decir algo, contar algo, si no, gracias como siempre por estos minutos con Kermés. No, yo gracias por interesarse y bueno, que los usuarios sepan que nosotros estamos para poderlos ayudar en esta instancia. Bueno, que tenga buen día, Hugo. Muy bien, hasta luego. Bien.